Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes. Estamos empezando una charamusca entre charamuscos para un episodio sumamente charamusqueado. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 152 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un episodio más y muy descansado también porque tuve la oportunidad de darme un relax. Un holiday, como dicen. Un viajecito a Panamá. Una vacación. Exactamente, una vacacioncita a Panamá con Verónica y la pasamos súper bien. Un poquito enfermos porque nos agarró la lluvia ahí en medio de la jungla. ¿Y cómo te agarró? Ah, así, desde arriba para abajo. Desprevenido. Cabal, entonces, no, pero la pasamos súper, súper bien. Ahí después les cuento. Pero antes le damos la bienvenida también a nuestro amigo del alma, Guillo. Hola, hola, muy contento de estar en una charmusca más. Y yo no sé ustedes, Roby y Omar, pero me siento súper contento cuando viene Candy. Y creo que cuando viene sola, no sé, como que se desata más. ¿Qué onda, Candy? El que se les desata. Bueno, yo contenta también después de un fin de semana largo de independencia, así que aquí les traigo ¿Tuviste? Otra nueva. Se fue Álvaro para Panamá también. No, no fuimos para la antigua Guatemala. ¿Con la niña? No, la niña se quedó. ¿Viste, Roby? La niña se quedó en esta ocasión, así que. Sí, ya vimos. No fuimos de segunda luna de miel. Si hubiese un Baby Survivor, ya la Camilita ganara. Y ya gané el premio. Bueno, y aquí estoy yo también de fin de semana largo. Creo que no hice nada fuera de lo común. ¿No saliste de cachiporro, no? No, fíjate. No, en realidad no. Ni fui a ver a las cachipurristas. pero sí descansé. Nos fuimos al mar el día domingo, fuimos a Salinitas. Uy, yo tengo años, siglos de no conocer el mar, viejo. Sí, fuimos a Salinitas. De hecho, bueno, estaba tan cansado que básicamente llegué a dormir, pero bueno, fue bastante relajado. Y el día lunes pasé durmiendo en mi casa, de todos modos, así que bastante descansado el fin de semana. Pero bueno, empezamos nuestra charamusca con agradecimientos. Queremos agradecer a don Jorge Álvarez, que nos llamó para decirnos que está todo bien, que nos desea lo mejor y que incluso que quería que llegáramos por allá, fíjate, Guillowski. ¿A nombre de dónde? Allá para Baton Rouge. Sí, que ya pasó todo, dice que todo salió bien, que ya podemos llegar. Exacto. Desgraciadamente, como que, ¿qué pasó, Marcito? Hubo ahí un problemilla con el audio. Él nos llamó al 615-676-5959. Dejó su mensaje, lo logramos entender. Pero se oía un poco como carrasposo pero todos. Sí, estaba un poco técnicamente. Sí, el último que se oyó fue, ¡viene, huyan! No, nada que ver. Así es, pero no, un gran abrazo y un gran saludo para nuestro amigo allá en Baton Rouge. Ok. Cualquier día les caemos. Sí. Tipo huracán. De un solo. Sin previo aviso. Sin previo aviso. Bueno, de todos modos, les recordamos también que puede poner su ping en el mapa, lo cual nos va a facilitar caerles por ahí. Y nada más, así que. Y si no quieren que les caigamos de improviso, así que manden cositas, pues. Chocolatitos y cosas así. Menos llaveros. No, llaveros no. Ah, hablando de chocolatitos, ayer mi esposa me llevó uno de los chocolates como los que nos mandó don Elmer, ¿se acuerdan? Ajá. Ah, volvió a mandar don Elmer. No, como los que mandó no, don Omar, Elmer. No te vayas aquí sin. Mandó bajo sí, de agua. Similar a eso, así que ahí estoy recordando San Francisco, California. Así que Frisco, San Francisco, como decían después de unos cuantos tragos. Frisco. Mira, tengo rato de estar buscando la letra de una canción, así que si algún escucha amable nos la puede enviar. ¿Cuál es la canción que andas buscando? Es El regreso de la medallita. ¿El regreso? O Regresó la medallita. No, hombre. Carmen se me perdió la medallita. No, esa es la cadenita. La que se perdió es la cadenita. La medallita. La medallita que el niño se encontró. La medallita que el niño se encontró. A la de la imagen de la Virgen María. Esa mera. ¿Y quién la canta? Pues no sé. No sé, pero. Pero hermano Flores, vos. No. Búscalo. No, si en esas has estado y aquí más que todo me aparece. Pero encontraste la canción. Yo vi que la estabas viendo hace un ratito. Sí, es que encontré la. Justamente encontré la canción en YouTube, pero no la letra. si se quiere. Regresó la medallita. Ese. Se la enviamos, mi amigo. Esa, cabal. Ajá. Bohu, bohu. ¿Y para qué crees la letra de este, José? Ah, simplemente me estaba acordando. Era así como una pequeña cultura chupística. bien intelectual, ¿verdad? Yeah. Canciones, semana lenta, sí, trabajo. Canciones tropicales que tuvieran que ver con cosas, con simbología. Bisutería. Sí, bisutería. O sea. Joyería barata. No, barata no, pues. De la Virgen María. Entonces me acordé de la medallita, regresó la medallita, Carmen se me perdió la cadenita y el escapulario. Uh-huh. Que son de los que fueron. No, no, ¿y el escapulario cómo es? A ver, Guido. El escapulario. Yo le regalé a mi novia un bonito escapulario. Con la imagen de San Judas. Hasta dejo que mi emisario, sí, con la fe que no tenga en Dios. Esa. Okay. Yeah. Bueno, así que si deberías alguien... de ir a Cantando por un Sueño, Robin. Era mi siguiente punto. ¿Vieron Cantando por un Sueño, El Salvador? Yo no. Lo vi por parte, fíjate, pero no sé, es que yo quisiera verlos, pues, cantar, ¿eh? Porque fue como el casting el que dieron, ¿verdad? Sí, este domingo empieza Cantando por un Sueño, El Salvador. Y entre las personas y que pueden recordar está la tía Bubu, que es de las famosas que está cantando. ¿Puedo decir algo yo? Dale. Es que yo de lo poco que logré ver, los famosos, entre comillas, que salieron, yo no reconocía mucho. Yo no vi la parte de la tía Bubu, no la vi, que la tía Bubu, mi respeto, vea, es famosa. Pero habían otros que, bueno, por cierto, hay uno que está de concursante, que es... es más famoso. Es más famoso porque es la voz líder de un grupo, del grupo, no sé... Tiene un bozarrón. Ese bicho nadie le va a ganar. Sí, si ha sido voz líder como de dos o tres grupos nacionales. O sea, el bicho tiene voz. Sí, no tiene. Para mí, bozarrón. Él tendría que estar de famoso. No de concursante. No de concursante, ¿me entendés? Pero. Y viceversa. Correcto, así es. Bueno, de los famosos que sí recuerdo como famosos, el famoso Hernández. Aparte, que no está cantando, pero podría. la tía Bubu está, es chamaco este que ganó la onda de canto juvenil, Luciano. Un gordito. Luciano, que no es Pavarotti, pero que podría, en algún momento va a llegar a ser. Ah, y también está la Abadío. Ajá. María Fernanda Abadío. No sé si es requisito solo ser famoso o saber cantar. A saber, habría que oírla. Hay que oírla. Y está también una niña que Daniela. Ah, Daniela Hernández. Sí, vaya, de la Teletón nos acordamos. De la Teletón, 2 que 3. Yo pensé que, vaya, las almas gemelas no están como famosas, vaya. Yo creo que... Álvaro Torres. No, pero ella es demasiado Álvaro Torres. Muy ya. Elevado. Cocolito, va. Pero Cocolito el primo ya... Chomo. Vaya. Primo Chomo. Cocolito como ya bailó el cipitillo, va. Vaya. Digo yo, pues. Pero bueno, la cosa es que va a estar interesante. Pero le voy a ser franco. ¿Y que van a cantar a dueto o qué? Sí, tienen que cantar a dueto, según lo que entiendo. Uh-huh. Pero no sé si... Bueno, tú no lo viste, ¿verdad, Cani? No lo vi. Omarcito. Nope. Tampoco. Willy Maldonado tiene buena voz. Yo estaba fuera de viaje. En Panamá. En World of Warcraft. Bueno. Estaba en Panamá, papá. Guido, ¿vos qué lo viste? Tu comentario sobre los comerciales. ¿Cuáles comerciales? ¿No viste los comerciales de Cantando por un Sueño? No. Los comerciales. Los promos del programa. Los comerciales que meten, así como la pauta publicitaria, que es la que hace posible el programa, gracias a nuestro querido patrocinador. ¿Cómo es? Como no. Sábado Gigante, que jala la pitita gracias a Mazola o algo así, ¿no? Sí, ¿o cómo? Sí, con Mazola. Usted no está sola. No. No, son comerciales tradicionales, pero son nuevos. Yo nunca los había visto, por lo menos. Me parecieron dos... ¿Pero los meten adentro del programa o vamos a comerciales y ya volvemos? Vamos a comerciales. Todo el domingo. Sí, cabal, no se mueve dónde está y esa cosa. Ajá. Pero lo que... Hay dos comerciales que sí me parecieron memorables. Uh-huh. Uno, que es el de un chinito de Salvador. Uh-huh. Lo tienen que ver. Y el otro, que ese está como chistoso. Y el otro buenísimo, que realmente me parece creativo y barato, que es el de la cornucopia. Que está... Me pareció que vi uno, pero... Que están narrando un partido de fútbol en lo que una chava le está pegando a otra. Y le dice, no te puedes decidir entre la novela o el partido. Ah, yo ese ya lo he visto. Buenísimo, súper buen comercial. Son cortos, ¿verdad? Sí. Como de 15 segundos, creo que son. Pero, bueno, los comerciales. Pero el de Salvador lo tenés que ver. Yo vi a uno de un televisor, algo así. Ese creo que es. El televisor. El de la cornucopia. Ah, ok. Sí. Es que son como varios, ¿verdad? Sí, me imagino. Pero ese, el televisor, está chivo. Uh-huh. Uh-huh. Así que, bueno, la próxima semana vamos a ver Cantando por un Sueño. Y me pareció ver a Ángel Rivas por ahí también. Pero no salió ni como concursante, tal vez el maestro canto. Así que vamos a Angelito, que estuvo con nosotros en una charamusca. Sí, en vivo, el tenor. Yes. Así que, bueno, para no darle largas al asunto, ¿qué tal? ¿Qué nos traes, compañera Candy? Ya no contaste de los chocolates que te dio la Carito. No, solo me los mesé anoche. Ey, miren, por cierto, qué bueno los toblerones, vea, que nos mandó Robertón. Ah, bueno, sí, wow, bárbaro, riquísimo. Bueno, yo lo repartí entre mi madre, mi esposa y mi persona, que a todos nos gustan esos chocolates. Gracias, Robertón. Fuera bueno que viniera, ¿verdad? Con más chocolates. Más seguido. Pues sí, Candy, ¿qué nos traes? Bueno, yo estoy... Destapate, bicho. Ya casi por entrar a trabajar el viernes y estoy que me muero porque voy a dejar a la Camila. Ah. Así la que... primera vez que trabajas después de, ¿qué? ¿3 meses? No, sí. 3 meses. Wow. Todavía 3 te acordás cómo es eso. Sí, todavía me acuerdo. Así que yo que vos dibujara un mapa de cómo llegar a tu trabajo o algo para no perderte. Que te vayan a dejar así como sí, el primer día de kinder. Te dejan en la puerta y voy a ir al baño. Y te quedas llorando. Mira, una pregunta. Y ahí en el Ministerio de Salud, ¿puedes pedir permiso sin goce de sueldo? Sí, podés. Podés, pero... Por ahí, motivos de salud. Pero inmediatamente... No, podés, vea, no es... Es un permiso personal. Es un permiso personal sin goce de sueldo, pero podés hacerlo después. Digamos, si vos te quisieras tomar ahorita... Otros 15 días. Otros 6 meses. Eso no sé, pero yo creo que si se puede, lo tenés que hacer por escrito y especificar ahí que son 2 meses sin goce de sueldo y las fechas y todo. ¿Te lo respetan el puesto? Yo, ¿verdad?, creo que sí. Por lo menos en el Seguro Social, sí, por el sindicato. El sindicato las apoya. El sindicato allí, en el ministerio. Ah, pues sí. Pero la Candy no está afiliada. No, a ningún partido político. Ahí está. Pero el sindicato no es político. Bueno, no hablemos de eso. Mejor regresemos. ¿Qué nos tiene, Robbie? Regresemos al primer día de kinder de la Candy. Quiero saber cómo fue. Ay, yo no me acuerdo, pero el primer día de trabajo después de la maternidad. Te puedo garantizar que va a llorar. Te puedo dar mi testimonio la próxima semana. El viernes va a ser. El viernes 19. Híjole, Candy. Pero es viernes. Sábado chiquito. O sea, ajá. Pero ya el lunes ya entro con todo. O sea, la otra semana ya, normal. Bueno, el próximo lunes que estés acá y nos contás cómo fue. Voy a llorar. No. Sí. Tranquila. Pero bueno. Mira, tenemos acá, por cierto, algo que mandaste, Robbie. Uh-huh. Que era para que nuestro Guillo practicara su traducción. Oh, no. Lo leíste, Guillo. Ahorita lo mandé. No, pero no me quedó chance de leer. Dejémoslo para la próxima semana. No, hombre, dale, están fáciles. Tenemos clasificados que los yo dejamos. Sé, pero para mí... Esto está fácil. Están hombre, fáciles, está súper fácil. Uno, vaya, uno. Fácil. Son fun facts en inglés para traducción de Guido. Ajá. Dice, court detains a preacher with 86 wives. Vaya, traducción. No, me lee más. Vaya, pues. A Nigerian Muslim court Monday detained an 84-year-old Islamic preacher with 86 wives. After he failed to heed a call by the local leaders to divorce all but 4 of them. ¿Sigo o ahí está Diego? Este es un bicho que vive él solo en una isla y tiene varias mujeres, pero no haya que hacer con ellas porque todas se le quieren meter al cuarto de un solo. Ajá. The preacher, who lives with his wives and some 170 children in the town of Bida, pleaded not guilty to the charges at an upper Sharia court in the state capital of Mina. His case has stirred controversy in Africa's most populous nation of 140 million people, roughly half of them whom are Muslim. Many Muslim scholars say Islam allows men to have up to 4 wives at any given time who must be treated equally. Dice que este dicho tiene tantas esposas que la mitad de la población de África está emparentada con él. Está bueno. Nice. Solamente. Solamente. Si querés, te doy el otro. Dale, está el otro, cortito. Dale, está pues. Ya agarró la onda. Parad. Sí. Police minister quits over a dirty dance. The police minister in Australia's most populous state was forced to quit on Thursday over reports he dirty danced in underwear over the chest of a female colleague in a drunken late-night office party. Dice que este muchacho en una fiesta de un colegio se desnudó y anduvo corriendo ahí por la cancha de fútbol y lo quisieron arrestar, pero tenía cheros en la policía y lo sacaron. Tenía conectes. The resignation was a blow to the center-left state government already reeling from months of political scandal, leadership, instability, and poor opinion polls. El bicho, pues, una vez lo apresaron, se arrepintió, salió libre de sus cargos y ahora se dedica a la política. Bárbaro. Ok, vale. Muchas gracias por solamente las traducciones simultáneas. Sí, bueno, bárbaro. Ok. Ok, bueno, después de este momento, solo quería mandarle nuestro sentido pésame a Leo Mejía en los estados, pero murió el gran don Tulio, Marco Tulio Mejía, quien, se acuerdan, nos comentó que había sido gerente del banco en Sonsonate. Y gran amigo de mi papá, de mi abuelo. Así que para todos los sonsonatecos, los del mero barrio El Pilar, que lo podrán recordar, va nuestro pésame para Sonsonate, que murió un señor muy querido allá. Y bueno, habiendo dicho eso, hoy sí, Candy, guía culinaria, va. Y tan así, tan... Sí, tan de presto. Venimos preparados. Por supuesto. Bueno, fui a un lugar. Espérate, que se los llama... caballos, los espérate, caballos. Vamos a poner la cancioncilla, que si no funciona este volado. ¿Sí? Adelante, Camila. Tan depresto. Oye, hay que hacer un pony que viene la Camila con ellos. Y un baby charamusca después para todos los niños. Está ahí. Bueno, este es un lugar nuevo que está en el Centro Comercial Galerías, enfrente del Carrusel de los Caballitos. Es un lugar que se llama irónico, Crepe Lovers. A todos los que les gustan las crepas, este es un lugar muy bonito que les puede gustar. Hay crepas de Nutella, de dulce de leche, de cajeta. Ya he visto ese de lugar. De Nutella y banano, de Nutella y fresa, de azúcar y canela. Y también hay crepas saladas con queso mozzarella, jamón y queso, queso y hongos. Y ustedes, si quieren adicionarle algún ingrediente a la crepa, también lo pueden hacer. Y las crepas, los precios son desde $1.75 hasta $3. También bebidas, únicamente hay agua. Así que, por si quedan empalagados, agüita, toman su vaso de agua. Si no, ahí también venden cafecito en muchos lugares. Ajá, cerca. Hay muchos lugares cerca para tomarse un café. Y como ingredientes adicionales, ellos ofrecen fruta, jalea de fresas, el dulce de leche o cajeta y Nutella, como ya se los había mencionado anteriormente, jamón o queso y nueces. Cada ingrediente adicional está con un precio desde 50 centavos hasta 75. Así que esta es la recomendación de guía culinaria para que vayan a comer Crepe Lovers en Galerías. Desconozco si hay otra sucursal en la ¿Hay? Gran Vía. Ay. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque sí. Yo he visto un mupi ahí por un centro comercial donde también pueden comer estas crepas. Así que se las recomendamos. Pregunta. Y las hacen ahí enfrente de ti. En ¿y el esto momento. Es como un restaurante? O sea, es te sentás. Un carretoncito. O sea, que es tu go. Ajá, tu go. Te dan en algún tu cartucho. Tu cartucho similar al de la pizza. Uh-huh. Y ahí te vas a comértelo por otro lado. Donde querrás. Como triangular. Ajá. No es de quedarse ahí, sino que ahí te la hace hasta la chica haciéndote la crepa, pedís el ingrediente y te vas. Le falta un poquito de experiencia para hacer la crepita, pero no, les ha quedado bueno. ¿Quién? La crepa. Son tan buenas las crepas. Las hacen bien. Las crepas. Pues sí, de eso estamos hablando. No, ustedes están hablando de otra cosa, de la crepa de la bicha. Eso me dijeron. Pues sí, no, ella las hace, pues. Sí. Mientras no la pagues, es de ella. Sí. Ya, así alto, que... alto. Tarjeta roja. Por cierto, quiero felicitar a la Choli por ese efecto de sonido que tiene en su show de la, de saca la tarjeta roja. Tarjeta roja para la Techi. Por bruta. ¿Cómo es la...? ¡Alan! Buenísimo. Bueno, hablando de guías culinarias, al charrúa no has ido ya. No, todavía no. Fuimos a otro de carnes, que esa es la recomendación. De la próxima semana. De la próxima semana, que se llama Lomo y Aguja. Lomo y la Aguja. Ajá. ¿A dónde queda? ¿Por galería, vea? No, subiendo la UCA, por el Bali, el gimnasio Bali. Ah, es cierto. Ahí. Bueno. Yo digo que nos vamos después de aquí, vea. Si yo te llamé un día y ahí andabas con la Camila. Cabal, ese día andábamos. A haber pedido, no sé. Un bistec para la Camila. Bueno, vamos a guardar la recomendación para la próxima semana. Muchas gracias, Candy. Así que, y Álvaro. Álvaro cuidando a la Camila. Soque la papa. Buen padre. Saludos a Álvaro. Pero mira, pero ¿y entonces cómo va a ser si no la puede cambiar? Yo le di los tips ahí que lo le dejó anotado. Porque a esa hora la niña todavía no ha hecho mayor. Así que se tenía que preparar si se ponía en código rojo la Camila. Oh, y no puede cambiar a la niña. Terrible. Sí puede, pero se le dificulta un poco. Vámonos a fregar después de aquí para que cuando llegue. Está la Camila estallada. No, Álvaro. No. Bueno, ¿qué más tenemos, compañero Omar? Tenemos clasificados. Oh, así es. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Teníamos días de no hacer esta sección, ¿vea? Sí. Teníamos ya días. Bueno, petición. Ella este está bien patriota. Ajá. Batutas para cachiporristas en liquidación. La cachiporristas. Desde $1.49, viejo. Están baratas las bichas. Promoción ideal para escuelas y bandas. Calmación. Hey, la promoción de las cachiporristas. En Ave Perla, dice. Así se llama. Sí, se oye como que... Foco rojo, sí. Foco rojo. Sí, ya viste que se desata. Bueno, tenemos otro aquí, dice... Masajes relajantes exclusivos para damas con terapias. ¿Terapias de qué tipo? Fíjate que ahora acabas de mencionar masajes. ¿Qué tal en Panamá? En Panamá... ¡Ay, pajarito! La primera vez en la vida que me he hecho un masaje. Ajá. Me hice un masaje en spa... Ey, de veras que vale la pena esa onda. Yo nunca había sentido la curiosidad de porque me hicieran un masaje. Vos. Final feliz. No, nada que ver, pero o sea, ¿cómo se llamaba el spa? Relajante. ¿Estética qué? Laura. Estética y Jaira. No, papá. Formen. Se llama Gamboa Resort. se oye que es un tipo de unos dos negros. De unos dos metros el hijo de puya. Gamboa. Gamboa Resort. ¿Cómo se llamaba tu masajista? Guy named Boba. Se llama. Ni idea cómo se llamaba el masajista. Era un bicho. Pero aquí no, abrieron un spa medio elevado con masaje sí, y todas vamos las a traer cosas. A la gente de Cento. Ajá, Cento. Que hasta con cita y toda la cuestión. Sí. Omar, fíjate que el look era bastante parecido al de este resort. Pero era, no te quitabas toda la ropa ni nada, era... O sea, te decían que te podías quitar toda la ropa si querías, pero yo me quedé con calzoncillo. ¿Con tanga? No, para nada. ¿Y lo dental? ¿Con boxers? No, boxers hasta aquí, mira, papá, abajo. Hasta la rodilla y con... Revuelito. Duérmase, le dijo la chica. Y después ya dormido, sentía las manos bien grandes de la dicha. Y Jerome ahí dándole el masaje. Pero fíjate que just in case, porque nunca jamás dije, ¿sabes qué? Nos prepararon una habitación con Vero, entonces estaba Vero en una cama y estaba yo en la otra, a la par. Ah, ok. O sea que sí. No hubo nada. Matafinta. Sí, matafinta. Pero mira, pero ¿y cómo es eso que te podías quitar la ropa si querés? Ajá. O sea que había opción de... No, cuando usted entra y se puede desnudar si quiere, se pone la toalla encima o si quiere se puede dejar el calzoncillo. Y yo, ah, ok, option B. Me quedo con el bloomer, le dijiste. Sí, cabrón, me quedo con el bloomer. Bueno, sigamos. Ajá. Cuido a su adulto mayor en mi casa. ¿What? Así dice, viejo. ¿Te imaginas que le lleve al maitrita a la casa? Cuido a su adulto mayor en mi casa. Sale precio, solo eso sale. No, solo los teléfonos. La dirección de la casa. Teléfonos. 0% virus a domicilio, reparo, mantenimiento, venta de PC y más, persona cristiano. Vaya, vamos. O sea, técnico en computadora. Nada. No, ¿verdad? Pero es cristiano. Rodo raigo liso vibratorio. ¿Cómo? Eso va de la mano con las cachipurristas de antes. Rodo raigo liso vibratorios. 2279-2102. Ok, si alguien sabe qué es, llama a Omar, sí, pregunta qué es eso. Hablamos. Y abajo, hay un Rodo Rex de triple función. Con bulldozer. Pequeños playados, dice. Guillo, hablar. No, ha de ser algo de equipo industrial. Man. No, y además este diario es de la semana pasada. Ya deben de haber vendido el Rodo Raigo Liso. Agencia de viajes. Puede ser un chucho también. Para despedida de soltera. No. Agencia de viajes y tienda de regalos se vende por no poder atender. Correo. Tres tristes. MissInfinity@hotmail.com. Miss Infinity. Espérate, no entiendo cómo es la cosa. ¿Qué es lo que está vendiendo? La tienda de regalos. Una agencia de viajes. Con tienda de regalos. Y o sea, tienda que, de regalos se vende por no poder atender, viejo. O sea que es agencia de viajes y tienda de souvenirs en el mismo lugar. No tenés ni siquiera que viajar y llevar los llaveritos. O mira, lo irónico hubiese sido que pusieran agencia de viajes y tienda de regalos, vendo por motivo de viaje. Él solo vendió el único pasaje que ha vendido. Vamos a ver, aquí tenemos otros marcaditos. Dice, vendo batería Drumstar. Instrumento, dice, nítida. Entre paréntesis, dice instrumento. Ok. Es que está aclarando que no es una batería. Sí, que no es una batería de cocina. Perra pitbull pura, adulta, 3 años. Uy, te arranca la cabeza, viejo. Se venden pericos africanos amarillo y verde, carita roja, buen precio. Ay, esos son bien bonitos. ¿Cómo son los pericos africanos? Ajá. Son como. Son negritos. Amarillos y verdes con carita roja. Pero les dicen los pericos del amor también a eso. Sí. Es que son bien lindos. ¿Qué onda? Son. No son como los panameños. ¿Qué hacen más? No sé, pero son bonitos esos periquitos. ¿Dónde los has visto? Las mascotas exóticas. ¿En viajes a África? No. No, nunca. Toros Nelor. 3, 100% puros, trabajando y aclimatados en Isla de Méndez. Trabajándolo. Cerditos lechones a buen precio. ¿Cuál es la diferencia, güey? No sé, pero tal vez ahí, fíjate. Mira, lechón. Yo creo que aquí se equivocaron. El lechón creo que es el cerdito como... Bebé. Un lechoncito. Pero aquí dice cerditos lechones, o sea... Es como todos decir, son bebés, quizás. Perritillo, chiquitillo, cachorrito. Es como decir, perrito, cachorrito. Uh-huh. O vaquita, ternerita. Mira, aquí yo no sé si se equivocaron, pero aquí dice todo en grama. No será toro en brama, no. Pero enseñá, no, pajero. Dice todo en grama, por mayor y menor. Ah, no, grama negra en Marqueta, San Agustín. Bueno, de aquí en toro en brama negro, o sea... Yo creo que es toro en brama, por mayor y menor, negro, en Marquetas. En Marquetas. ¿Qué me ofrece por 6 lotes a orilla de la echadura? De la echadura. Echadura, dice aquí. Echadura. No será la echadura. La echadura. Dice a orilla de echadura, a 3 kilómetros de cara sucia. Ah. Un solo cuerpo, muy bonito, sí, propio para negocio o vivienda. Es la echadura, un solo cuerpo. Por cara sucia es la echadura. Solo cuerpo, viejo. Y dice bonito, propio. Cara sucia, pero buen cuerpo. Y un solo cuerpo. Ya se ha visto eso. Y bueno, sí. En tiempo de guerra, padre. La cara sucia. El pecado en la cara, el perdón. Cielos divis de tabla roca. Divis. No. Divinos, no, quizás. Divisiones, quizás. Pero aquí dice cielos divis. De tabla roca, trabajo garantizado. Yo creo que son los que me mandaste, Robin. Un carpintero. ¿Y eso vos los escogiste o te ayudó la secretaria de tu oficina? No, estos aquí los escogí la vez pasada, pero quedaron pendientes. Sí, mira, pero imagínate el Kio, la Marlene y recortando. Mira, ahí, mira, qué lástima me dio este señor. Aquí también lo puse, está en Perdidos y Encontrados. Don Cástulo Mártir Parada, men. Se extravió el 22 de agosto en Apopa. Pobrecito. Mira, acá salió la foto con las pistolas. Ay, la pobrecita Cani. Perdió la cordura. Está en el suelo rodando de la risa. Pobre Don Cástulo, tiene 90 años, men. Pero en es que miro, yo quiero decir algo en defensa de Don Cástulo. Los señores, ya los viejitos se pierden, yo sé. Sí, se desorientan en la calle. Se desorientan y entonces, de plano, si lo han visto, no sé, si ven un señor de 90 años que parezca perdido, díganle, Don Cástulo. Ha de estar en la casa que cuidan a adultos mayores. Ojalá, men, pobrecito Don Cástulo, men, así que... Es que en medio no sé qué, que lo ponen en diversos Perdidos y Encontrados y solo está Don Cástulo, men, o sea... Sí, pues, mala onda, mala yo creo onda, que no era ahí, man. Tal vez en personales lo hubieran puesto. Sí, información al 22-16-14-53, ojalá que haya ya haya aparecido, buena onda, man. Solamente cerramos la bolsa de... cerramos los clasificados. Los clasificados de hoy. Está bien. Dámele la espalda a Candy. Claro, la chirripiorca, la pobre Candy. Ya... Miren, yo digo que para celebrar que vino Candy le hagamos un test de guanaquismo. Sí, buena sí. idea, me. Hacémelo. Pues. Está. Oh. ¡Oh! ¡El test! ¡El test! ¡Este es el test de guanaquismo! En estos momentos, Candy, te vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Mira, y aquí viene el primero, como que si no sabía. Mira, así, así. ¿Qué dicen ustedes? Ya que ella regaló el libro, vamos a leerle de unas palabras bien especiales que están al final del libro Diccionario de Salvadoreñismo, del licenciado Matías Romero. Vayamos. Copyright. Vamos a ver. Edición. Vaya, Candy. Bujuyazo. Bujuyazo. Como un susto. No, hombre. No, ese es... No, ese es... Bujuyazo. Bujuyazo. No. Bujuyazo, no, nada. No sé qué es eso. ¿Alguien? ¿Roby? Omar le pregunto. Aplazado, los tres. Ponelo en contexto. Alan. Oración. Son bujuyazos de pisto los que le entran todos los días a don fulano cachimbo, en el almacén. Cachimbo. Es un montón de algo, concretamente un montón de pisto. Le dieron un bujuyazo de pisto por la casa que vendió. No sabemos si este aumentativo tenga algún sustantivo original, dice. Yeah. Un bujuyo. Yo no lo sabía, vos ya lo sabías. Yo sí. Qué paja. Vamos a ver. Creo. ¿Y vos te lo sabías? Yo no. Nada, qué va. Vamos a ver. Pero le creo a don Matías. Chanchullo. Chanchullo. Chanchullos. Que pesa mucho. No. Puede ser un chancho. Tremendo chanchullo el que hicieron. Ajá. Degenere. Oh, pero nos gusta tu manera de pensar. Dos strikes. Es que me sacó de onda de lo de un Cástulo. Ah, sí, vea. Sí. Vaya. Aquí dice chanchullo y sus derivados. Dice chanchullada sí, o chanchullero. Es sinónimo de jarana o jaranero. Ajá. Vieras que por demás, ya estando arriba en el poder, hasta los más honrados hacen sus chanchulladas, dice don Matías Romero. También se acostumbra cuando alguien está haciendo una rifa y la persona que hace la rifa se lo gana. Rifa, se gana la cosa y todo el mundo dice chanchullo. Como chanchullo. Vaya, esta sí está fácil, Candy, para que sí, te vayas por lo menos esas con una. No me las podía. Chingaste. Lo que sobra del café. O de la horchata, vaya. Yo el tengo. Polvito ese que queda ahí al final del vaso de la taza. Yo tengo otras excepciones. Se hizo chingaste, se hizo pedazos, se hizo añicos. Sobre todo cuando son vasijas de porcelana o de... Correcto. De... Aquí dice, el vaso se me cayó y se me hizo chingaste. Y el otro, jodiste, ya la chingaste, ya la jodiste, ya lo arruinaste. Esa tal vez le hizo falta ahí, pero esa es otra excepción. Una campesina pegada al molendero dice, échale al cuche, se chingaste, dice. Se refiere a los desperdicios del maíz. Lo que queda en el molino. Sí, no, y también de pozol, se deriva pozolear o alimentar, pero sí estoy de acuerdo, sí, que lo que queda también. Del café o de la horchata. Yo, es el chingaste. El asiento. Es lo que leen cuando están leyendo el futuro, algunas personas que leen el chingaste. Y eso será cierto. Pues no sé, yo no lo puedo leer. Vos me dijiste que le ibas a sacar la carta astral al niño. Sí. ¿Y qué te salió? No, se le he sacado. ¿Y qué te dice la carta astral? Ah, ¿cómo no? La del niño ya está. La que voy a sacar es la mía y la de la Eli. ¿Y la del niño qué dice? Y dice, no, pero es que aquí está Omar, men. Dale. Omar da pena, men. Dale, yo quiero saber qué es una carta astral para empezar. Ajá. Una carta astral es... No seas loco, men. No son para... Tarjeta roja. Pone música esotérica. No, una carta astral yo no lo puedo explicar así muy científicamente, porque no es científico. Explícalo a lo guillo. Número uno, porque no es científico. Digámoslo ahí, ¿verdad? No, es la posición de los astros al momento en que tú naciste. Entonces, es como un horóscopo, pero con esteroides. Porque te dice... Acordate que los cuatro elementos, ¿ve? Entonces te dice, de acuerdo al día que naciste, qué porcentaje tenés de aire, de fuego, de agua y de... ¿Cuál es el otro? Tierra. Y de tierra. Entonces, se supone que si tenés más de tierra, sos una persona bien centrada. Cara sucia. Tierroso. No, hombre. Si sos fuego, entonces sos más como... Caliente. Caliente, fogoso y todo eso. Si sos agua, sos aguado. Aguacatén. ¿Y si sos aire? Sos volado, bicho. O sea, sos bien elevado. Anda volando. Así. Sos como la, creativo, soñador. Creativo, soñador, artista. Fumador. ¿Y de qué te salió a vos? Al niño me le salió que, como él nació bajo el signo de Leo es fuego. Entonces me puso ahí de que hay que tener cuidado, que hay que tener un extinguidor en la casa. Y cosas por el estilo. Y te dice también como qué profesiones son las más... Es como un horóscopo que te dice qué profesiones son las que más te... Pero ¿cuál es la diferencia entre el horóscopo y la carta astral? Exacto, es un horóscopo de vida que te va diciendo... ¿cómo se llama? ¿Para qué sos bueno? Te dice también para qué cosas sos débil. ¿Ya? Para que mejores en esos aspectos. Es larguito la carta, tenés que leerla toda y te da tips. ¿Y vos que naciste bajo el signo de qué? De Virgo. Escorpión. Tú sos escorpión. Sí. ¿Y eso qué ha de tener? ¿Más fuego? ¿Más aire? Fíjate que escorpión no sé, la verdad no, como no he sacado la carta astral mía. Pero sí, les voy a traer la carta astral del niño y vamos a leer algunas partes porque ahorita no me acuerdo bien. Medio la he ojeado, no la he leído toda. Son como 5 páginas. Miren, hablando de cosas esotéricas y que le gustan al guío. Ayer o antier... La Elvira. Las bailarinas del circo Tiani. ¿Qué tal? Ya fueron. No, quiero ir. Dicen que está buenísimo. Están buenísimos. Así es. Está buenísima la bailarina. $15 para la entrada. Desde $15. Desde 10. Pero para los niños. Bueno, uno que siempre tiene el alma joven. Alma joven. Alma joven. Mira. ¿Qué no come eso? suena mamón, ¿verdad? Algún tipo de... No, alma joven. Como mamón en almíbar. Árabe. Suena que te lo hartas con pita. En hojas de uva. con marmabón de lado. No, esos son guarac. Ah, guarac. Y vos puedes cocinar comida árabe. Y no, mi mamá. Vos solo ¿Y por qué no nos hace unos bocaditos? Vaya, listo. Bocadillos árabes. No, unos almajomen lo puedo hacer. Mira, la cosa es que mi mamá nos puso un video que se llama El Secreto. No sé si han oído algo de él. Ah, El Secreto, sí, ya lo tengo. Es en DVD. Lo tengo en audiolibro, pero no todavía. Sacarlo en DVD. Pero ese que está en DVD solo es un documental. Sí, es un documental, pero... ¿Y qué onda? ¿Está bueno? Está chivo. Ah, vaya, al fin. Es de pensamiento positivo, sí, básicamente. Correcto. Ajá. Ajá. Así que recomendado para todos nuestros queridos amigos que quieren... Si el que lo quiera ya sacado, yo lo vendo. A dólar. No, está súper interesante, bien bonito. Uno queda como inspirado a tener pensamiento positivo. No es algo que riña con ninguna religión, ni con una filosofía, ni con ningún... Te lo traigo, son 4 CDs. No, ya con lo que vi suficiente, me imagino que es suficiente. No, y no hay un resumen ejecutivo. Ese que dice este Robert. Que digo yo. Ah. Sí, como en una hora quedas set. Ya superación personal. Sí, ya quedas superada. Prueba superada. Así que tal vez el guío nos pueda dar un resumen ejecutivo más adelante. Cuando lo escuche, los 4 CDs que ahí los tengo, no los he escuchado. Vaya, ¿y de OVNIs no has visto nada, guío? No, nada. Vi un especial de OVNIs que se veía que estaba bueno, pero ya iba terminando. Bueno, por ayer. Cierto, vacación, ¿qué ondas? ¿Qué hiciste? Nada, ya les dije, me fui al mar y el día siguiente me quedé durmiendo en casa. Nada más. Nada más, creo yo. Es que sábado, también con sábado trabajé. Con Carito en embarazada, sí. Es más complicado. No, salir. Pero fíjense, lo chivo. Por cierto, saludos a Susana Beatriz Alarcón, quien nos ha propuesto un invitado de lujo que va a estar con nosotros el 29 de este mes. Lo bonito del caso es que llegó a almorzar con nosotros el hijo de una amiga de mi mami el sábado. Pero todo fue por Facebook. De hecho, Gloria Varías, que nos escucha, saludos Gloria, hasta Canadá, escucha La Charamusca, nos pidió como amigos en Facebook y a través del Facebook pues nos presentó a José Humberto, el hijo, que está viviendo ahora en El Salvador y bueno, resultó que llegó a la casa y juega básquetbol. Así que una maravilla el Facebook, ¿verdad? Y por el mismo medio Susana Beatriz nos ha propuesto a nuestro invitado dentro de 2 semanas. Y la próxima semana vamos a tener entrevista en el día del cumpleaños de Ana Camila Vargas Palomo. Así que vamos a llamar a Ana Camila hasta España para hacerle feliz cumpleaños. ¿Y Glorita Varías vive allá? Ella vive en Canadá, sí. ¿Y va a venir pronto o algo para...? Que nos traiga algo, ¿no? No sé, pero tal vez lo puede. Menos llaveros. Pues, mira, se le agradecería. Bueno, pues de llaveros para arriba. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que hacen en Canadá? ¿Usa hojas de maple? Pues yo no sé, log cabin. Log cabin. O unos vasitos como tequileros también de Canadá. En vez de los llaveros. Pero ¿cuál es así como la comida típica de Canadá? Porque... Robertón, chocolates. No, la comida típica de Panamá. Canadá. De Canadá. De Canadá, perdón, son los pancakes con maple syrup. Pues sí, es lo que te dije. Pancakes. Sí, porque bueno, allá están los árboles de maple. O sea que. La miel de maple. Así que, Gloria, no nos vaya a mandar log cabin, por favor. Log cabin. Mira, hablando de Panamá y de cosas que se piden y que no traen, ¿qué onda con el seco, Mar? Ey, no, hombre, no hubieras traído una botella de ron abuelo, viejo. Bueno, para empezar, sí, se me olvidó porque no. Era el Carta seco. Vieja. ¿Te acordás? Nah. No, el ron abuelo es buenísimo. Y el Plolan acaba de venir también de Panamá y no me lo encontré nada. También en el aeropuerto. Imagínate, ¿lo viste en alguna botella? No. Sorry. Bueno, cualquier. Sorry. Mira, Robbie, hablando. Panamá, seco. Haciendo un paréntesis, hablando de Panamá y de la Aunt Jemima y todo eso. De la Long Cabin, ¿te acordás de la Aunt Jemima? ¿De cuál? Bro? De la Aunt Jemima, que conocimos en Panamá. Ajá. La casa de... De Armando. De Armando. Ey, saludos, Armando. Saludos, Armando. A ver cuando nos invita de nuevo. Que nos sirvieron todas las comidas típicas panameñas, sí, entre ellas las... ¿Cómo se llama? Caramiñongas. Caramañolas. Caramiñolas, caramiñongas. Yo no sé, pero yo no las probé. Robby se las comió todas. ¿Y qué es eso? No sé, pregúntale a Robby. Son... Caramañolas, algo así era. Caramañolas, algo así se llamaba. Sí, la cosa que nosotros le decimos a Armando. Puta, Armando, no sé. Se llama un poco feo esta tu comida típica. ¿Y qué nos dijo él? Y según ustedes, pupusa se oye bonito. Pero mira, la cocinera de Armando. Wow, man. Sí. En dos patadas. La Aunt Jemima. Exacto. Pero regañaba. Regañaba a la Aunt Jemima. Así era igualita a la que aparece en la foto de la Aunt Jemima, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos preguntó qué queríamos de desayunar y al ratito ya tenía armada una mesa como tipo buffet, ¿verdad? Sí, mira, parecía que andaba el cuerno de la abundancia en algún lado de esa señora. ¿Y qué van a querer? Sí, yo materializaba las cosas. Sí, materializaba las cosas. Mira, tamaño. O sea, fue una buena comida. No, bonito Panamá, la verdad que sí. No como El Salvador, ¿verdad, Marcito? El Salvador es la ley, es papá. Es la ley, además que lo goleamos 3-1. Pero bueno... hablando de eso, el 10 de octubre es el siguiente partido de nuestra querida selecta. Vamos a estarle dando seguimiento. También lo puede escuchar en masconazo.com si quiere saber cómo van las cosas. Vamos contra Haití, ¿verdad? Vamos contra Haití. Y... allá en Puerto Príncipe. Sí. Ah, pero parece ser de que iban a ver cómo estaban las condiciones del clima y de la cancha, como después de los huracanes, creo que se iba a jugar el partido en un lugar neutro. Así como Los Ángeles. Ajá, correcto. Totalmente neutro. Bueno, si les cae por ahí el partido, ahí la van a hacer barra nuestra selecta, señores. Yes. Nos mandan videos y nos mandan... Chocolates y lo que sea. Yo les voy a mandar el himno de la selecta. Sí. Por cierto, hablando de videos y cosas de esas, Anabel Iglesias nos escribió... al Facebook, Omar. Ajá. Nos dejó un mensajito en el Facebook para la charamusca. Ay, y mandó un video de YouTube. Sí, que bien raro ese video. Que dijo que quería ver mi cara viendo el video. Ajá. Y ese video nunca lo había visto yo. Yo tampoco, yo no sé de qué es. Bien raro, man. Y es salvadoreño. Sí, tiene que ser. Bueno, así que hay para que Omar lo ponga, pero de veras, ¿verdad? Y Anabela ya está todavía. Ahí está. Sí, ¿y qué onda? No sé, Bell, para la charamusca les recomiendo. ¿Dónde está ahorita? Dice aquí, les recomiendo interactividad y que la Mara mande sus comentarios sobre los videos guanacos de YouTube, dice. Guío, solo por estar allá cuando veas este videito valdría la pena comprar el boleto e irse, dice. Y pues aquí está el video, se llama Casado y con Suerte. ¿Sabes qué? Yo tengo una mejor idea, que me mande el boleto, yo llego allá, vemos el video allá y me ves la cara y me regreso. Pero sí, está ahorita como que está... streameando. Sí, no. Sí, vamos a poner el link mejor. Y feliz cumpleaños a Anabel, que cumplió años la semana pasada, igual que nuestra querida amiga y concertista Raquel Marón. Bárbara. Que por cierto está pronto al lanzamiento de Ale y Yo. Ale y Yo. Que yo ya necesito una camisa de esas, pero... están chivas. Están buenas, pero ya mucha expectativa ya. Campaña de expectación ya se acabó. Ya pasaron las 2 semanas. Sí, ya no. Bueno, señores, yo digo que ya le vamos dando viaje. Sí, así es. Aquí yo lo veo que ya se terminó su Big Burrito, lo que andaba ahí. Uh-huh. El Omarcito igual se nos está durmiendo. La Candy quiere ir a chinear a Álvaro. No, a Camila. Y vos tenés que ir a sobarle la panza a la Carito. Y yo le tengo que ir a sobar la panza a mi querida esposa. Y hablarle al bebé. Sí. Bueno, así que nos vamos. Les deseamos una súper buena semana. Escríbanos a lacharamusca@guanacos.com y llámenos al... 615-676-5959. Muchas gracias, Omarcito. Y espérate, antes de que nos vayamos, no me dijeron si les gustaron los clasificados. Sino Estuvieron chivos. Pero deberían de, Omar, hacerte un promo para dar los clasificados. Bueno, sí, como este. Extra, extra. Extra raro los clasificados. Dios. Algo así. No lo algo ¿cómo así? No. We aim to please. No lo oí. Yo. Candy, una pregunta. No, Candy. Era para las traducciones, perdón. Ah. Perdón, para las traducciones. Candy, ajá. Te quiero hacer una pregunta, pero, okay. Pero seria. De Don Cástulo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que sería conveniente que Omar ponga la foto de Don Cástulo en la... No, portada? No, hombre, no. Mala onda. Ojalá no. Que lo hayan encontrado. Sí, señor. Sí, no, perdón, es que quería hacer reír a Candy, pero vi que con poco tiene esta muchacha. Sí, bueno, ahorita en lo que Candy se recupera. Es que no, lo digo porque, o que Omar ponga algunos clasificados porque la gente piensa que yo me los invento. Y no es así, no, yo solo reales. Yo los leo y yo qué culpa. Ah, por cierto, ya pasó a la siguiente etapa de diseño del sitio web de la charamusca. ¡Bárbaro! Así que esperamos que en un par de meses... La siguiente etapa es que escribió lo que habíamos pensado y ya está ahora en un folder. Ya está. Todavía sale que vos sos soltero ahí. Próxima inauguración 2025. Que yo soy soltero, que Omar tiene un niño y que el Guillo tiene pelo. O sea, están todas las cosas. Aparecemos ahí. Aparecen todavía con eso. Chispas. No, ahora ya próximamente. Espérelo, muy pronto. Muy pronto. Hay que hacer una campaña de expectación. Aquí están también los charamuscos, man. Sí, en el ¿Crees Facebook? ¿Qué crees que terminan antes? ¿El World Trade Center? ¿De aquí de San Salvador? O hijo el sitio web. Léelo. Tengo 33 años de edad. A ver, léete el perfil de Omar. No, hombre, ya nos vamos, hombre. Tengo 33 años de edad. Soy economista, eso siempre se mantiene. Trabajo en Lishus. Además, estoy desarrollando una empresa de producción de audio y video que se llama SB Medios también. El de Robin. Estoy produciendo 4 shows, estamos bien, bla, bla, bla. Robin y yo son los amigos, bla, bla, bla. Está bien. Robin, tengo 31 años de edad. Soy diseñador gráfico y tengo una empresa de desarrollo de páginas web. Ya no diseña. Ya no, tampoco. Está soltero. Omar Man y yo son mis cheros del colegio. Dale ahí también. Me encargo de toda la parte gráfica y artística del show. Me gusta la poesía, bailar pegado, enmascar chicle, juego basquetbol todos los días. Me encanta el Fantasy NBA. Si no, y no fue a jugar basquetbol. Y ya, Fantasy NBA. ¿Qué más? No ha ganado de uno. Sí, y no has dicho que estaba. No dijiste si estabas casado o single. No estaba casado. Guillermo Nasser, tengo 32 años de edad. Tengo pelo. Corredor de seguros. Sí. Sí. Colegio. Léelo. Robbie. También porque no eran compañeros del colegio, eran en la escuela. Sí. Yo también juego básquetbol casi todos los días. Y el Fantasy NBA. Sí, ya gané uno. Este no está jugando ahorita. No, pero. Ya que estoy recién casado, aún no. Aún no he tenido problemas por esta adicción. Vamos a ver qué tenemos en esta temporada. Yo soy el encargado del test de guanaquismo y aunque no conozco a Jim Casalbé, creo que podría ayudar a editar un poco el libro. Quizás soy el más ranger del grupo, aunque también tomo las precauciones del caso. No por algo vendo seguros. Está bien. No, se mantienen algunas cosas, pero sí hay que actualizar. Sí. Ahora, eso del más ranger, no sé. Yo creo que es el más niña, pero... ¡Ay! Sí, no salís en la víspera, Guido. Esa es prueba. ¿Y las fotos cómo están? Las fotos chulas. Sí. No, estamos diferentes. Pero bueno. Tenía más pelo, fíjate. Y yo. No, y a culinaria, yo creo que ahí el último review que sale fueron las tortas locas. Los tacos de Cancún. No, fíjate que en realidad, Robbie y yo somos los que más o menos nos seguimos viendo igual. Pero vos sí ya has cambiado un poco. Sí, yo sé, viejita. No, hombre, solo el pelo, man. Señor Robbie. No eleve el pelo porque, pues sí, el gran fondo negro atrás. Pues sí, pero se ve igual. O sea, ¿no? Igual. Bueno, ok, se acabó el show, señores. Gracias por llegar hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Les deseamos que tengan una buena semana. La próxima semana vamos a entrevistar a una persona que, como les anunciamos la semana pasada, tiene años de estar en Santo Entierro, ha sido cargador y ahora es parte de la cofradía de Santo Entierro en Sonsonate. Así que... ¿Cómo se llama? Es el señor Candel, el doctor Candel. Ok. ¿Por qué se está riendo usted? Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana. Les esperamos que la pasen súper bien y nos vamos diciendo como siempre... ¡Salud! Candel está diciendo salud. Centroamérica. Centroamérica.